Rusia y Ucrania se encontrarán la paz. El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este jueves 23 de junio que un plan de paz en Ucrania solo es posible si Kiev cumple con todas las condiciones que den Rusia. Peskov desestimó acusaciones de que Rusia se queda con los cereales producidos en Ucrania y reiteró que Rusia no roba ni un grano. Kavoglu informó que se establecerá aguas internacionales un centro de control para el transporte de granos. La medida propuesta se planea establecer para mitigar la crisis de alimentación mundial. ¿Quién puede recibir un Nobel? El Premio de la Paz ha de entregarse a la mejor persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Premio Nobel 2022. El Premio Nobel 2022 premió a un abogado bielorruso y a dos entidades civiles, una rusa y otra ucraniana. Todos tienen en común lo mismo, su lucha por el respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles, frente a las opresiones del regimiento ruso y de su vasallo, el bielorruso.